para que se pueda dar la sensación de unicidad, ha de haber habido un enorme coste, energía que la subyace, para que se den tantas, durante tanto tiempo, tan acumulables.